que levanten la mano los que votan a favor de la propuesta del senador Recalde. Nueve. Nueve por la afirmativa.